Soy Juanjo Sepano, periodista desde los 17 años, o sea que hace como 1000 años que soy periodista. Actualmente trabajo en Página 12, fui el fundador de las escuelas de periodismo TEA y Deportea. Pasé por varios medios gráficos, por diarios, revistas, radio, televisión, vi 7 mundiales, en fin. Para hablar de los locos en el fútbol argentino hay que correrse a los márgenes, a la raya. Y por ahí nos encontramos con Bernau, con Corbata, con Houseman. El loco Bernau, el loco Corbata, el loco Houseman. Bernau era un fenómeno, maravillaba con la gambeta. Lo de loco viene por eso, porque era una locura verlo jugar. Tenía otros apodos, pero lo que le quedó es loco justamente por eso. Eran fantásticos los duelos con Marzolino, con Malvernat. Él decía que tenía como ídolo a Garrincha. Bertoni dijo años después que él tenía como ídolo a Bernau. Osvaldo Arizone lo bautizó el poeta de la derecha una vez que en un partido contra el Santos, que ganó Independiente por goleada, descosió la pelota, hizo goles y descosió la pelota. Le quedó ahí el poeta de la derecha también como apodo. Tuvo un triste final, joven, murió por una dolencia hepática y en su historia hay un hecho tremendo que fue que mató a un amigo accidentalmente con un disparo de un arma de fuego. Y eso hizo que alguna vez en duelos contra Estudiantes de La Plata, los jugadores rivales para sacarlo, para enloquecerlo más, le decían que era un criminal porque había matado a un amigo. Una de las cosas más dolorosas en el mal llamado folclore del fútbol argentino. Ganó 3 campeonatos, 2 Libertadores, era un fenómeno, Bernau. También Corbata era un fenómeno. Corbata era un tipo analfabeto, pero con una inteligencia superior. Hay un reportaje que dice que lo de loco viene porque volvía locos a sus rivales con su gambeta. Tenía una gambeta extraordinaria, una gambeta corta. Recuerdo un partido de la selección argentina, partido contra Chile, gambeteaba jugadores en el área chica, iba y volvía y no terminaba de meter el gol porque seguía gambeteando por esa locura que tenía por la gambeta hasta que finalmente concretó el gol. Ganó 2 Copas América, Corbata. Recuerdo un partido en el que debutó Ángel Clemente Rojas en la cancha de Boca e hizo 3 goles. Esa tarde era una tarde de lluvia en la Bombonera, la cancha embarrada. Hizo 2 goles de penal y 1 gol de tiro libre, Corbata. Y recuerdo también otro partido en la reserva de Boca que se jugaba los jueves, en el que también hizo 1 gol en el área chica, gambeteando rivales. No es que no se animara a definir, sino que quería hacer una gambeta más para darle más brillo a lo que hacía. Era verdaderamente loco en ese sentido, como Houseman, que también enloquecía a sus rivales con su gambeta. Huracán del 73 lo tuvo como uno de los símbolos, un tipo que nunca se fue de la villa, loco por eso, le decían loco porque seguía muy fiel a sus convicciones, a su barrio, a su gente, a sus orígenes. Recuerdo un partido de la selección en el 74 contra Italia, en el Mundial del 74, un partido contra Italia en el que fue el mejor jugador del equipo, la rompió realmente y en algún momento logró que dos rivales que venían a quitarle la pelota con un toque medio mágico hizo que se chocaran como dos colectivos que chocan de frente y terminaron los dos italianos en el suelo. Hay muchas leyendas en torno de Houseman, como que por ejemplo una vez lo fue a buscar Menotti a la villa y lo encontró en el banco y le dice, ¿qué está haciendo usted acá? Y dice, bueno, estoy en el banco porque el titular es mejor que yo. Si nos vamos de los márgenes de los Winners, otros locos del fútbol argentino, nos encontramos con Hugo Orlando Gatt, excéntrico por donde se lo miraba, un tipo que le pegaba muy bien a la pelota, que le gustaba jugar de delantero, que jugaba en todos los entrenamientos de delantero, que siempre decía que el puesto de arquero es el más tonto porque atajás 20 pelotas y te meten un gol y quedás mal. En cambio, un delantero pierde 20 goles, mete uno, gana el equipo y queda como el ídolo. Extraordinario era Gatti. Él dice que su mejor partido fue uno que jugó la selección en Kiev contra la Unión Soviética en el 76, uno que jugó con pantalones largos y llamaba la atención por eso, por jugar con pantalones largos en medio de la nieve. Siempre llamó la atención por sus vestimentas, por sus bermudas, por su locura, por su flequillo tipo Beatle, pero además por su manera de atajar. Era realmente un arquero extraordinario. Y bueno, y nos queda Bielsa como un loco más, un obsesivo, siempre criticado. Lo de loco viene por varias puntas, porque una vez enfrentó a la barra brava de Newell's Old Boys con una granada en la mano, o tal vez por las locuras de ser un obsesivo en todo su trabajo, por sus salidas extemporáneas, pero más que nada fue cuestionado y criticado porque no respondía a los mandatos del poder. Alguna vez le negó el saludo al presidente de Chile, a Piñera, cuando era entrenador de la selección chilena, y no le faltaba razón para hacerlo, ¿no? Después hemos visto lo que ha sido Piñera. Y se lo cuestionaba también porque no le daba notas especiales a los periodistas, sobre todo de la televisión. Sus conferencias de prensa son recordadas por la profundidad de cada uno de sus análisis. Acá no le perdonarán jamás que la selección argentina quedó eliminada en la primera ronda en el Mundial de Corea-Japón, pero ha hecho un aporte muy grande, campeón olímpico con Argentina, y ha hecho un aporte grandísimo al fútbol argentino. Y además a la ética. Su última locura fue dejarse hacer un gol porque su equipo había conseguido un gol ilegítimo, y entonces para compensar les pidió a sus jugadores que se dejaran hacer un gol. Loco Bernau, loco Corbata, loco Houseman, loco Gatti, loco Bielsa. Lindísimos locos del fútbol argentino.